Olga, lo bela na nini na sala, Sophia solo ninga kangai, na ninga kayo na nzela mino na yo, kasi na banga kande kolo bela yo, tata na munu, kana lingi kaka seyo, kasi na banga kaye mingie. Olga, lo bela nga lelo na yeba. So kinzela nini opola ndama Olingo ya mboka oyo na kanga mole mate Ebongi na yebali bela Naziki zungu zungu na kolota kakaka Masolo ya mwana mwasyo yo Tena lula kaye mingie Sokia bonganga, lo peme na yo peme moke olga. Ye misanga sokia popa kola, soki na zangi yo bebe olga. Mwana Maria oye baka, pitoko ya mwana ne bujenga moto. Masolo na ye kaka na monokoraga, pitoko na yo bebe moke olga. Lo benanga sokia bonganga, lo peme na yo bebe moke olga. Misanga soki ya Coca-Cola Na moni bakumbi yonde na taxi Na pembe nenge sende na lembi Soki na tuna yonde yo sidikaki Na tika kika kapote na linga kayo Kitoko na yo bebe moke olga Rabenanga soki ya bonganga Na pembe na yo bebe moke olga Ye misanga soki ya Coca-Cola Ngai mwana mama alisa moke Nalingi omingi tika kotungi sanga Soki obo ingane na mibomi Mama na munu samuna na mule Itoko na yo bebe moke olga Lobelanga soki ya bonganga Topeme na yo bebe moke olga Ye misanga soki ya Coca-Cola Pule Sokia bonganga, lo peme na yo bebe moke olga Ye misanga sokia Coca-Cola, soki na zangi yo bebe olga Mwana Maria oye baka, kitoko ya mwana ne bujenga moto Masolo na ye kaka na mono kunanga, kitoko na yo bebe moke olga Lo belanga sokia bonganga, lo peme na yo bebe moke